de ahora tiene que ver con el software libre y la posibilidad concreta que tiene el Centro Universitario Regional Zona Atlántica de otorgar esta carrera. Y bueno, la tenemos a Cecilia Cámara, que ha llegado hasta acá. Bienvenida, gracias bueno, por esperar. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo bueno, anda? Hola, buen día a todos. Poquito más largo el título, ¿no me decías? Sí, la tecnicatura se llama Tecnicatura Universitaria en Administración de Sistemas y Software Libre. Ah. Es una tecnicatura de 2 años y un cuatrimestre y tiene la particularidad que es semipresencial. Eso significa que tenemos encuentros, un encuentro mensual y después todos trabajos mediante la plataforma virtual. ¿Cuándo empieza el cursado? ¿Cómo hay que hacer para inscribirse? Ahora se pueden inscribir en la página de la universidad, tanto de uncoma.com.ar como de cursa.net. En las dos páginas está la posibilidad o el vínculo para inscribirse, y si no, acercarse a nuestra sede en Ayacucho y Esandi. ¿Cuánto, recién charlábamos, pero cuánto lleva de vida la carrera? ¿Hace cuánto que está...? La carrera es una carrera nueva que tiene 2 años, que la primer corte la lanzamos presencial. Uh-huh. Y la segunda corte la lanzamos semipresencial. Esta sería la tercera. O sea que ya estamos a punto de tener los primeros técnicos. Ya tenemos los primeros egresados y están todos trabajando. Mira, qué bueno. No terminaron de el cursado, que ya lo llamaron, en este caso particular del IPROS. Y bueno, están todos trabajando. Para aquel que está escuchando, que por ahí incluso está decidiendo o ha intentado otra carrera, todo, ¿cuál es el perfil, digamos, que busca o que puede llegar a encontrar en esta carrera? Bueno, es una carrera técnica. Trabaja con una infraestructura tecnológica, o sea, a ver, desde el armado de redes, configuración de redes, configuración de los software. Nosotros trabajamos con software libre. Tanto puede ser en la administración pública, o sea, empresas públicas, como privadas. Hoy por hoy se está utilizando muchísimo el software libre. Y bueno, nuestros alumnos tienen ese perfil de que pueden utilizarlo, pueden enseñar, pueden configurarlo, pueden configurar redes para que la infraestructura tecnológica de la empresa funcione de manera adecuada o funcione de la mejor manera. Cuando decís es una carrera semipresencial, hay un encuentro cada determinado tiempo, después se cursa vía internet. Exacto. Nosotros tenemos una plataforma virtual que la usa toda la universidad, ¿no? Pero nosotros tenemos encuentros una vez por mes, generalmente son los viernes. Eso está pautado, nosotros ya pautamos los encuentros. Se sabe, acá a fin de año, ¿qué viernes te va a tocar? Exactamente. Entonces, el alumno ya sabe con anterioridad qué día se hace el encuentro. Son los viernes. Hay un cuatrimestre que es viernes y sábado, pero son los viernes y el alumno tiene la posibilidad de justificar mediante un certificado la ausencia laboral. Es un viernes, digamos, intensivo. Intensivo. De la mañana a la noche, digamos, sí, de sí, manera de cursar. Sí, las materias que están en el cuatrimestre. ¿Y hay que pagar algo? ¿Es gratis? No, es libre. No, es universidad pública gratuita. Decías recién, bueno, ya la mayoría de los que están terminando, los que están a punto de terminar, ya están con salida laboral, todo sí. Eso también a veces se mide para aquel que sí. Está buscando. Sí, es una tecnicatura corta que tiene una impronta laboral prácticamente inmediata. Y la verdad que, o sea, el alumno tiene que transcurrir los 2 años y un cuatrimestre. Hay algunos que lo van llevando las materias regularmente, hay otros que se van atrasando un poquito, depende de las horas de estudio que le ponga el alumno. Claro. Pero si vos le dedicás el tiempo necesario, en 2 años y medio te recibís y podés trabajar, sobre todo acompañar a los ingenieros en sistemas, a los licenciados en sistemas. en el apoyo tecnológico, ¿no? El apoyo técnico. Sí, sobre todo que el software libre es algo que se viene, digamos, mira, hay una impulsando ley, bastante. Sí, y en la provincia de Río Negro está la ley 4747, que bueno, que promulga el uso del software libre. Mm. Entonces, de alguna manera, todos los organismos públicos están tratando de migrar a software libre. En eso, en esa tarea, estamos trabajando nosotros. Todo esto lo acompañamos con, nosotros tenemos proyectos de extensión de la universidad en software libre. Proyectos que trabajamos, por ejemplo, haciendo cursos de capacitación en herramientas libres para las distintas reparticiones públicas. Bueno, y además de todo un posicionamiento delante del mundo de la tecnología, ¿no? Porque tiene que ver con eso, no quedar atrapados detrás de un Windows y cosas así. Que permanentemente hay que pagar. Exactamente. Para actualizar, digamos. Exactamente, sí. El software libre, la ventaja que tiene, bueno, tiene cuatro libertades, pero la fundamental es que la fundamental es que tiene el código abierto disponible. ¿Qué significa eso? Tener el código abierto disponible significa que vos tenés acceso al programa base, ¿no? Para poder modificarlo y adaptarlo a tus necesidades. Por ejemplo, ¿no? Algo muy sencillo es el idioma. ¿Está bien? Sí. La mayoría de los software que se hacen en inglés, si vos lo querés en español, lo tenés que comprar en español. Con esta metodología vos podés adaptarlo a tus idioma. Igual, software libre trabaja con una comunidad. Cada proyecto de software libre tiene comunidad, y esa comunidad lo que ayuda es a configurar el software, ayuda a detectar errores y poder mejorarlo, y ponerla a disposición de todos los usuarios sin tener que pagar por eso. Muy interesante, porque ahí lo que busca también es el compromiso de quienes van interactuando. Exactamente. Me comprometo a una vez que lo uso, decirte o mejorar. Claro, se encuentran errores, se mejoran, y esta es la versión mejorada. Entonces la ponen en internet libre y al acceso de todos. Y también la otra no tiene virus. No, porque el tema es que uno puede ir actualizando y puede ir trabaja sobre la configuración y la reinstalación del sistema. Uh-huh. Entonces, bueno, perdés tus datos, podés reinstalarlo las veces que quieras y no tenés ese problema. No transmite virus. No. Bueno, reiteramos, el título completo nosotros lo teníamos acá anotado como Tecnicatura en Software Libre, pero es Tecnicatura Universitaria en Administración de Sistemas, o sea, Sistemas Informáticos. Claro. Sistemas Operativos. Claro, Sistemas Operativos, Administración de Sistemas y Software Libre. Sistema semipresencial, una vez por mes, los horarios están establecidos, y se puede ir a inscribir ahí al curso, o visitar la página cursa.net, que es la de acá, o la UNCO, punto un coma, que también. ¿Y ahí tienen acceso también al programa de materias y demás? Todo. A todo. Todo perfecto. Todo. ¿Cuándo comienza a cursarse o hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? El primer encuentro está pactado para el 17 de marzo. Ajá. Así que hasta el 17. Hasta el 17, pero podemos ir a la medianoche. Sí, pero bueno, que no sé de que vayan. ¿Tiene cupos? No. No. Hasta ahora tenemos 50 inscriptos. Claro. El año pasado tuvimos 100. Muy bien. La idea es que se vayan sumando. Contaba Cecilia fuera del micrófono que además vienen alumnos de otros lugares que van viendo que este sistema les es útil, porque justamente es un estímulo por mes. Entonces, sí, tenemos alumnos de Bariloche, de Roca. Sí, se van sumando más. Porque no hay en otras sedes de la universidad esta carrera. Sí, en Neuquén está, pero es presencial. Claro. Esa es la diferencia. Inclusive muchos alumnos de Viedma y Carmen de Patagones que trabajan, entonces no disponen de tener una amplitud de horarios en la semana, y bueno, decidieron hacerlo así, semipresencial, y también les va muy bien. En su momento el curso tenía algo sobre redes, me acuerdo. ¿Sigue estando? ¿Esta es una readaptación de eso? Lo otro era un curso de posgrado. Ah, mira. Eran cursos. Esto ya es una tecnicatura, una carrera de pregrado. Está bien, muy bien. Nos fuimos armando de esos cursos. Y sí. Sí. Y además también Cursa siempre fue la sede de poder instalar la Jornada Mundial de Software Libre. Sí, después los voy a venir a visitar. Sí. Es la última semana de abril, exactamente, todavía no tenemos el día. Pero sí, sí. Y no sé si surgió de ahí todas las carreras y demás. Y sí, también. Ya también lleva un tiempito haciendo la jornada. Sí, sí. Y pensamos hacer también unas jornadas. Justo junto con el Festival de Software Libre. Muy bien. De traer gente que está trabajando y que cuente su experiencia. Y derribar mitos, porque hay mucho mito detrás del software libre, de que no te permite esto, que no puedes hacerlo. Sí, de no, verdad, no. Yo recién en los últimos 2 años estoy empezando a usar la Conectar Igualdad. Claro. Que muchas veces una de las cuestiones que se hablaba era que mucho no se promocionaba, incluso, que tiene software libre. Claro, no, usaba solamente, claro, viene con dos partes, con dos sistemas operativos. Viene con dos. Eso puedes estudiar, justamente, tecnicatura en la administración. Claro. Claro. Entonces, bueno, la mayoría usa Windows, ¿no? Y no usa es software libre. La costumbre, digamos, ¿no? Es la costumbre. Pero la verdad es que el software libre son prácticamente muy fáciles, todas las herramientas. Son similares. Y son similares, digamos, ¿no? Hay. La edición de texto. Sí. Es la misma yo soy muy antigua, ¿no? Pero el PW es la misma. Bueno, por ejemplo, el tema de edición de audio, que también estamos en un programa de radio, en un proyecto federal de radios de la educación superior, utiliza la edición de audio Audacity que tiene software libre. Sí. Y también es muy sencillo. Este año vamos a hacer también un taller de herramientas libres audiovisuales. Muy bueno. Sí, de cómo manejar inicialmente, ¿no? Uh-huh. Audacity para sonido, y vamos a tratar de hacer videitos, manejar el GIMP para imágenes. Uh-huh. Y alguna otra herramienta para editar videos. Porque los tuvimos que usar todas estas herramientas para hacer los videos para las asignaturas de los alumnos. Entonces ahí es como Entonces todos dijimos, pucha, esto sirve para dar clases, sirve para un montón de cosas. Digo, vamos a hacer algo formal. Sí, y además, por ejemplo, los chicos en los celulares, eso se puede, digamos, aplicar en la docencia, por ejemplo. Sí, hoy que los chicos están todo el tiempo, vamos al celular, se puede hacer algo, pedagógico con el uso del celular, que los chicos todo el día están con las redes. Pueden hacer algo útil los chicos con el celular, tenés razón. Sí, claro, o sea, me parece que también los docentes nos tenemos que actualizar ese tema, ¿no es cierto? Sí, sí, en realidad. No disciplinarlo con no use el celular, sino que úselo para hacer algo con software libre, un video, un audio. Sí, sí, ellos van, yo creo que van adelante de nosotros, ¿no? Sí. Pero bueno, el docente a veces tiene miedo porque no conoce, claro, que es natural. Bueno, y nosotros también estamos dando cursos y siempre algún tallercito de herramientas libres. Muy bueno, Cecilia. Cecilia, gracias por venir. Y bueno, reiteramos a aquellos que están interesados en la carrera en acercarse al curso, que si estás en Viedma, y si no, vía internet. Buscas ahí el sitio de Cursa y te sale inmediatamente. Te pones Cursa con Z para aquellos que no. Cursa, Viedma, pones en un buscador y te va a salir seguro. Exactamente. Y ahí están los correos. Está toda la información. Gracias. Gracias. Tienen tiempo hasta el 16 de marzo, así que ahí a pispear y fíjate, tomás la decisión y te escribís. Música, Manu Chao, dale nomás.